Buenas noches y bienvenidos al primer podcast del blogger de habilidades digitales. Esta noche daremos una pequeña introducción sobre qué trata las habilidades digitales para todos. En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos impulsan a la sociedad a usar tecnologías de información y de comunicación, las cuales conllevan a un cambio en todos los ámbitos de la actividad humana, de tal modo que es necesario reestructurar a la educación desde la perspectiva global, emergente, cambiante y acorde a la sociedad del conocimiento, dar respuesta e insertarse en este mundo globalizado e informatizado implica identificar que son necesarias nuevas formas de aprender y de enseñar, de organizar los centros educativos, por tanto, transformar la cultura en el entorno a la educación. Las tecnologías de información y de comunicación se han convertido en herramientas fundamentales para apoyar al docente e implementar nuevas prácticas de enseñanza y crear ambientes de aprendizaje más dinámicos, en lo que los estudiantes desarrollen competencias para ser ciudadanos críticos en búsqueda permanente de alternativas para enfrentar los retos del mundo actual. Aprender a lo largo de la vida, continuar en el sistema educativo y vivir una sociedad e incorporarse al mundo global y laboral del siglo XXI. La necesidad de estar comunicados en un mundo globalizado ha abierto una gran variedad de posibilidades del uso de las tecnologías de información y de comunicación. Por ello, su incorporación como un recurso básico e indispensable en el quehacer docente ha adquirido un papel primordial no solo de actualización profesional, sino también como medio de apoyo al trabajo académico. Integrar herramientas, servicios y capacitación a las escuelas de educación básica para promover el desarrollo de habilidades digitales a los docentes y a los alumnos y el uso efectivo de la tecnología en la educación básica, que lleve a ampliar competencias para la vida de los estudiantes, favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento y disminuir el porcentaje de alumnos que no alcanzan el nivel básico de habilidades relacionadas con el aprendizaje. De todas las materias de los planes de estudio actuales, se han convertido en una tarea prioritaria a nuestro sistema educativo, con la finalidad de que los docentes de preescolar a secundaria utilicen las herramientas de la computadora como apoyo y complemento de su tarea educativa, cumpliendo con un doble propósito, que es la actualización en el uso de las herramientas de las tecnologías para fines educativos y el desarrollo de habilidades que les permitan ser docentes competitivos. Como lo mencionan, el uso de las tecnologías hoy en día ha sido un avance que lo podemos ver todos los días en la sociedad. Si se dan cuenta, la tecnología forma parte muy importante de nuestra vida, al igual que está formando parte ahorita en la educación, ya que la función de la Secretaría de Educación hoy en día es reestructurar la educación usando tecnologías y la información combinadas para reforzar el ambiente de aprendizaje para el docente y los alumnos en sí. Esto ha sido todo sobre la introducción. Síganos siempre en la página www.habilidadesdigitales.blogspot.mx. Hasta la próxima.